Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las acciones sobre el cuadrilátero están por iniciar. Rudos, técnicos, exóticos, extremos, minis y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. En los micrófonos, Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas tardes, amigos y amigas que están al pendiente de Radio Ciudad Plástica, quien les habla, Arturo Cruz, en esta mesa de trabajo de este programa de periodismo de investigación de lucha libre, denominado Función Estelar. Un honor para mí darles a todos ustedes un cordial saludo, también de parte de mi compañera Adriana Ramírez, quien pues por cuestiones de salud se encuentra ausente. Vaya plenas muestras, se encuentra ausente, pero técnicamente así es, no está con nosotros porque pues se encuentra en recuperación tras una intervención quirúrgica, y pues toda la buena vibra del equipo de Radio Ciudad Plástica para su mejora inmediata. Gracias a toda la gente que ha estado al pendiente de las transmisiones de en vivo de Función Estelar, y desde luego pues a la revista Boxilucha, al colega y amigo Salomón Duarte, que siempre ha estado al pendiente de nuestra transmisión. Queremos mandarle un gran saludo y un afectivo abrazo. El día de hoy tenemos un invitado en casa, uno de los luchadores jóvenes de Pachuca que ha destacado mucho los últimos años con una trayectoria ya internacional, y que para nosotros es un orgullo seguir su trayectoria, estar al pendiente de todo lo que ha hecho y desde luego pues no quitar el dedo del renglón, porque vienen cosas más interesantes en su carrera, de las cuales pues vamos a platicar en el programa de hoy dedicado para Drastic Boy. Bienvenido a esta tu casa, Función Estelar. No, Arturo, muchas gracias por la invitación, y pues sí, síganos ahorita en Función Estelar. Vamos a estar platicando algo, un poco de nuestra carrera y los planes que vienen a futuro. Aquí estamos a sus órdenes, ya sabe. Siempre es un grato honor para Función Estelar darles voz a los luchadores que van a estar en diferentes compromisos y que también vamos a darle seguimiento. Drastic viene un buen evento esta semana. De hecho, ayer se dieron los pormenores en una rueda de prensa muy importante en las instalaciones de un café de la Avenida Revolución de esta ciudad, donde pues la directiva de DTU, acompañados de los participantes de este show, platicaron a largo modo de lo que va a venir. Platícanos de qué se trata la función de este jueves, tu lucha, y nos vamos. Sí, pues la cita es este 4 de agosto en punto de las 8:30 p.m. en Arena Afición. Llega DTU, su evento denominado Magia. Creo que es un cartel muy, muy fantástico para todo el público que le gusta la buena lucha y que le gusta lo que maneja DTU. Creo que de la primera hasta la última lucha es un muy buen cartel. Iniciamos con los Chiquinés, que están causando sensación en toda la República donde se presenta. Ya lo hicieron en Minatitlán, ya lo hicieron en Acapulco, ya lo hicieron en Veracruz, ya lo hicieron en Monterrey, en Laredo, y pues ahora le toca a Pachuca para que sea su prueba para los Chiquinés. Creo que el público que vaya va a ser de su agrado esa lucha, y pues de ahí las luchas que se derivan, lucha de mujeres. Creo que Lady Maravilla hace equipo con Tony Iron para enfrentar a otros exponentes igual muy buenos, y pues de ahí se derivan varias luchas, luchas de exóticos, hay lucha de alto impacto, invitados del Consejo Mundial como lo es Dragón Rojo, Fujin y Ryan, y pues en especial mi lucha, algo muy sorprendente. Hace unas semanas acaba de llegar Flamita de la empresa Dragon Gate, y pues lo convocaron para esta lucha en DTU Magia. Y también XL y recién desempacado del Cruiserweight Classic de WWE. Es pues un compromiso muy importante para mí, pero creo que estoy más que preparado para ese compromiso. Indudablemente se comentaron varios puntos importantes de este show. La situación que tuvo Flamita de algún modo, esta situación con Triple A, con Octagón y todo esto, no nos hizo más que dar cuenta del gran nivel drastic que Flamita tiene como profesional. Decir esto no es para mí, habrá ya tenido sus pláticas con la directiva de esa empresa y habrá llegado a un punto de acuerdo donde dejamos hasta aquí nuestra relación de trabajo. Pero yo creo que un gladiador, tomemos un poco ese tema, un gladiador debe saber dónde es valorado, dónde es apreciado y dónde realmente tiene futuro, ¿cierto? Sí, así es, creo que Flamita siempre se ha mostrado muy profesional con su trabajo. Es, aparte de ser mi compañero de lucha libre, pues es un gran amigo que aprecio mucho. Y pues siempre, lo platicábamos, siempre él se ha mostrado noble y todo ante las situaciones que se le han presentado. Y pues a lo mejor esta vez no fue la mejor manera de acercarse con él a su contrato con AAA, pero le deseamos que en un futuro le siga yendo mucho mejor. Creo que en Japón está considerado como una de las estrellas en la empresa de Dragon Gate y siempre le va muy bien, creo que ese es el punto y aparte. Y pues espero que esté preparado para este jueves, porque yo sí estoy muy preparado. Una batalla difícil, porque pues a veces digo, conocer al rival es tan bueno como, es tan ventaja como desventaja, ¿no? Conoces a ambos, a XL y a Flamita desde hace tiempo. Inclusive tanto puedes conocer debilidades y puedes conocer sus fortalezas. En este caso es difícil platicar cómo sería la lucha, cómo se manejaría en esta situación, pero vaya, ¿cómo puedes prepararte mentalmente para un compromiso de esta magnitud? Bueno, pues como lo comenta Arturo, ya son 8 años de conocer a Flamita. XL, tengo el gusto de conocerlo hace 4 o 5 años que vino a ETU. Nunca tuve el gusto de enfrentarme a él, pero pues lo he visto en videos. Ahorita lo vi en el Cruiserweight Classic y creo que viene con un gran potencial. Llevó al límite a Máscara Dorada y yo creo que ningún luchador o un luchador actualmente lo va. Y pues prepararme física y mentalmente creo que es lo más importante. Bueno, preparados siempre estoy, porque pues siempre andamos ahí en el gimnasio, siempre andamos ahí entrenando, pero creo que estudiarlos viendo sus videos y eso me hace pues como que así llegar a verlos por encimita. Y creo que estoy muy preparado, creo que va a ser una gran lucha. Ustedes conocen el estilo del alto impacto, el strong style que se maneja. Creo que va a ser una muy muy buena lucha. Ayer precisamente Crazy Boy, durante esta rueda de prensa, señalaba el estilo particular del strong style de DTU. Sabemos que pues no es un estilo pues, propio de DTU, sino que se ha manejado en todo el país y en todas las promotoras, pero si pudieras describir la diferencia principal del estilo de alto impacto de DTU, ¿cuál sería este que marca la diferencia con las demás promotoras, con los demás compañeros que también trabajan el estilo? ¿Cuál es la diferencia? Pues creo que, bueno, el strong style de hecho viene desde Japón. O sea, lo que se quiere adecuar aquí un poco cuando entraron los nuevos personajes a AAA. Pero pues el estilo principal, lo que nosotros manejamos, es el alto impacto mexicano, que es por lo que nosotros, y pues son castigos de poder. O sea, llevar a tu rival al límite hasta que ya no te levante. Ha habido veces que ya, pues por más que tú quieres levantarte ya no puedes, pero el público te da las ganas y ese es el estilo que nosotros manejamos del alto impacto. Creo que se distingue mucho al strong style, que es un estilo fuerte, rudo, a lo del alto impacto mexicano, que son movimientos rápidos y efectivos. ¿Es común que no haya combates sangrientos? Digo, yo sé que la sangre pues se deja para un momento especial, ¿no? DTU lo ha dejado para las luchas estelares, pero por ejemplo, vaya, es un combate de impacto, como lo mencionamos. ¿Y no te ha tocado alguna experiencia donde se haya sangrado algún elemento con el que te hayas enfrentado, que pues alguna patada haya logrado abrir el rostro o algo así? Sí, claro que sí, pues como lo comentamos, es lucha recia, es lucha de impacto. Y pues sí ha habido ocasiones que compañeros o yo mismo, pues con una patada, un golpe, un codazo, un manotazo mal dado, pues te pueden llegar a abrir la ceja, la nariz, la boca. Creo que sí ha habido esos momentos de sangre, pues es cuando sí te hierves y le echas más ganas. Sí, porque indudablemente pues trabajando la diferencia de los estilos, DTU ha sido muy marcado, ¿no? tan solo cuando comenzaron a trabajar en estos 8 años, que son las categorías, podríamos decir, cuando empezaron a trabajar DTU Chicas, DTU Nexo, inclusive, pero también habían trabajado algún concepto de exóticos, me parece, o creo que no. Y pues el trabajo de DTU dejar muy en claro diferencias entre el alto impacto y entre lo extremo, a diferencia de otras empresas que a lo mejor sangran desde la primera lucha, ¿no? Digamos, ¿no? Y DTU sí ha llevado ese orden. DTU es una organización mucho más disciplinada que otras drásticas. Pues yo creo que sí, hace 8 años se hacía eso, lo que ahorita pues varias promotoras hacen, que pues desde la primera lucha era lucha extrema, ¿no? O sea, la empresa se catalogaba por lucha extrema, era desastre total ultraviolento, y de la primera lucha hasta la sexta lucha eran luchas extremas, ya sea lucha de sillas, lucha de tachuelas, lucha en lámparas, lucha de artefactos, pero pues ahora ya se ha manejado más lo profesional posible, ¿no? Pues ya con todos los 8 años de experiencia que tenemos, ya nos manejamos así, pues ya hay nexos, ya hay luchas, hay suicidas, hay lucha de mujeres, lucha de alto impacto, y pues la fuerte que siempre es la lucha extrema, porque pues eso es lo que nos dio a conocer. Creo que nunca se va a dejar, pero pues sí, nos tratamos de manejarlo más profesionalmente que se pueda para dar al público lo que quieren, o sea, lo que les gusta ver cuando ven a DTU programado. Toda la afición debe estar lista para que este jueves, a partir de las 8:30, se prepare para una gran función que DTU ha preparado. Aproximadamente son 7 luchas las que están contempladas dentro de DTU Magia. ¿Por qué DTU Magia? Pues siempre ese eslogan de DTU Magia fue hace 4 o 5 años en la Expo Lucha Libre, la experiencia donde vinieron luchadores internacionales, ahora el que conocemos como Ricochet, que es una estrella mundialmente, y de ahí se derivó DTU Magia. Creo que pues es un buen eslogan, creo que mostramos todo lo mágico que se hace en esa lona verde, y que cada quien pone su granito de arena para que ese evento sea espectacular. DTU Magia 2016 está integrada por 7 luchas, las cuales la afición va a poder ser testigo de caras nuevas y del estilo que se ha metido con mucho corazón, por parte de un encuentro entre exóticos y pues gente de tonelaje de DTU, como son Ángelo Demonio, Corsario Negro Jr. y Blackfire, actual campeón de alto impacto. Se van a enfrentar a Diva Salvaje, Yuriko y el exótico, que se llama Exótico, luchador del estado de Hidalgo, originario de Pachuca, un profesor en toda la extensión de su palabra, porque pues sin lugar a dudas ha mostrado talento en el ring, un trabajo que le ha logrado colocarse en el gusto del público, porque pues se arriesga mucho, Drastic, es casi tu mismo tipo de trabajo, a excepción de cosas diferentes que obviamente uno no hace del otro, pero el trabajo del señor Exótico, aún recuerdo que una vez, en alguna ocasión, llegaste a hacer el movimiento de breakdance que hace él, y te salió inclusive, hasta comentaste, en honor al profe Flaco, por ahí con cariño, ¿no? Aquella ocasión. Sí, creo que sí, es uno de los luchadores pues más espectaculares y todavía a ritmo aquí en Pachuca Hidalgo. De hecho, pues yo cuando inicié, pues de ellos fueron los primeros que me motivaron a esto. Él le quitó hace más ya de 12 años a mi abuelito su máscara, y de ahí hay como que hay un poco de rencilla. Bueno, pues sí, después de mi abuelito hubo entrenamientos con él, hubo entrenamientos igual con el profe Daniel, con varios, y pues sí, fue de los primeros que motivó a la lucha, y pues ahí hay un poco de rencilla, pero pues es un luchador muy espectacular, ya pese a su edad, ya no es tan joven, pero es un luchador muy ágil, muy fuerte y con mucha, mucha experiencia. Aparte, a diferencia de otros exóticos que gustan abusar de detalles como los besos, que son muy delicados en esas cuestiones, pues el exótico hidalguense realmente creo que maneja un beso en las 3 caídas, y eso es mucho, y sabe que en ese momento la gente se le va a ver por completo y va a pedirle más, pero el señor sabe que con eso es suficiente y quiere demostrar más llaveo y movimientos de alto impacto que él está acostumbrado a hacer, saltos desde extremo a extremo de la del ring, como sus patadas de mariposa, como así las ha bautizado, y otro tipo de castigos que pues dejan sin aliento al público, pues al observar esos movimientos que, como es largo y alto el señor, pues todavía hacen que el movimiento luzca más, ¿no? En este sentido de trabajo en el ring. Y aparte su manejo de cuerdas y su estilo aéreo, como tú, sin miedo, Drástico. Sí, claro, es un poco de lo que se comentaba ayer, que creo que algunos de los muchos exóticos que hay en la República Mexicana abusan de eso, de que pues ya soy exótico y ya no voy a trabajar, o ya solo me agarro a besos o con la gente. Creo que pues Yuriko, Diva Salvaje y el exótico, sí, o sea, es de lo que se manejaba, o sea, no hay un contacto tal con el público. Ellos pues hacen su trabajo, tratan de agradar a la gente y no haciéndolo con cosas chuscas o dando besos y todo. Creo que Yuriko, Diva Salvaje y el exótico son luchadores muy profesionales, y pues se va a dar una gran lucha entre Corsario Negro, el Ángel Demonio y Blackfire. Creo que va a ser una estupenda lucha, y sí, pues como se manejaba el exótico, pues es muy volador, tiene un buen movimiento de cuerdas y creo que va a ser una gran lucha. Aparte, la lucha en la que tú vas, en el compromiso que tú tienes, es el encuentro semifinal para cerrar ya con casi broche de oro lo que es todo de Teo Magia, y una gran responsabilidad. Yo creo que, bueno, todas las luchas deberían ser consideradas, dependiendo del rendimiento de cada elemento, como una lucha de categoría estelar. Sin embargo, bueno, por cuestiones técnicas y de acomodo y de experiencia, categorías, etcétera, para la gente que no lo sepa, pues es así como se les va dando un orden a los encuentros, que tiene desde el mayor grado de importancia por la categoría de los elementos hasta los más novatos, que es oportunidad para muchos chicos salir y demostrar lo que tienen. En este caso, nuestro encuentro semifinal es una categoría importante, ya que si bien Flamita es un digno representante de Dragon Gate, tú estuviste ahí en Dragon Gate, debutaste el año pasado, XL tiene una trayectoria internacional, va a ser un encuentro de una categoría bastante interesante, que nuestros amigos, los aficionados, deben de estar al pendiente de este encuentro, porque son tres ángulos, tres profesiones, tres historias de vida que se van a ver en el centro de combate, y que pues puro movimiento de alto impacto dentro del trabajo. Aún todavía recuerdo uno de los combates que tuviste en contra de Titán, me parece, cuando fue de tu prueba final. Todavía el trabajo que dejaste ahí, la gente todavía lo siguió platicando semanas después en redes sociales, platicando muy bien de lo que Drastic Boy hizo, esos moonsault perfectos que te salían y que también Titán trató de evadir y causarte el mayor daño posible. El señor jamás se iba a dejar en ese tipo de combates. Vaya experiencia que has tenido y que no ha sido nada sencillo. Sí, creo que esos son los compromisos que a mí me agradan, cuando me llevan al límite, cuando hacen sacar más de mí, sacarme de mi zona de confort. Y creo que pues Flamita lo ha hecho. Ahora XL pues va a probar el alto impacto mexicano. Titán lo hizo. Creo que esos compromisos son los que te hacen mejor luchador, y que hacen que agarres la experiencia necesaria para pues ya tener en mente lo que vas a ejecutar. Creo que esos compromisos con Titán, con mi pareja Ronnie Mendoza, contra Dragón Rojo Junior, Pólvora, contra Titán, Tritón, todos los elementos del consejo, creo que cada lucha te deja un aprendizaje, y pues hemos ido aprendiendo ya hace un año, pues con el viaje a Japón igual un poco de experiencia, sé lo que maneja Flamita, porque es el estilo de Dragon Gate, sé el estilo de XL, y creo que saldrá un muy buen encuentro de esa lucha, y pues nosotros vamos a dar el 100 para llevarnos el triunfo. Creo que va a estar muy muy bueno. Más adelante quiero que abordemos esta situación de la Gold Generation, platicar el por qué el nombre y por qué la vinculación, y para que la gente también tenga este concepto de ustedes muy en mente. Hablarles a nuestros amigos que también se queda grabado el podcast para que puedan escuchar esta entrevista antes o después de la función, los datos importantes que hablamos con los luchadores pues se quedan grabados gracias a la magia de internet y gracias a la tecnología de Radio Ciudad Plástica podemos lograr este desarrollo de entrevistas periodísticas, marcando una pauta a diferencia de otros programas. El jueves, sin lugar a dudas, 7 luchas con las que la gente va a poder disfrutar una buena velada. Yo considero, amables aficionados, que deberán de darse una oportunidad de ir. Los precios son bastante accesibles. Comentaba también algo que quizás ustedes no sepan. Por primera vez en mucho tiempo se van a cerrar gradas en la Arena Afición. Coméntenos un poco, Drastic, esta solución a la que Crazy Boy comentaba el día de ayer, por lo mismo de la cercanía con los personajes. Exactamente, creo que la pandilla siempre le ha gustado tener a... Nosotros no le llamamos fans, no le llamamos aficionados, le llamamos que son nuestros amigos. O sea, siempre nos ha gustado tener un contacto más físico con ellos, no como en otras promociones o en otras empresas se hace. Creo que nosotros iniciamos con lo de la venta de artículos una hora antes de que iniciara la fayuca, de que iniciara el evento, para así tener un mejor contacto con nuestros amigos, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y ahora en la afición pues se hace posible esto, cerramos gradas y solamente se va a quedar la parte de abajo para que tengan un mejor contacto con las luchas y con sus héroes, que son nosotros. Sí, por las lámparas. No, pues sí, solamente la lucha estelar, pero pues yo creo que ya están un poco acostumbrados. Será algo especial para que puedan ir. Hay muchos villamelones que de repente llegan por accidente a las funciones de cualquier deporte. Será buen momento para que también se puedan acercar a lo que es el trabajo de la lucha del estado de Hidalgo, porque la mitad del cartel de DTU son hidalguenses, entre los que destacan pues obvio en la lucha estelar Cíclope, que pues es originario de Pachuca, Drastic, que es originario también de esta ciudad, de la Bella Herosa, así como pues la gente de Tulancingo, Pesadilla, Epic Fire, y que pues además Aeroboy, quienes van a estar en esta función, en este evento, y que pues caray, siempre se va a apoyar a un estadio, al equipo de casa, y hagan lo mismo, caray, vayan a la Arena Afición, apoyen a la gente de nuestra ciudad, que se está rompiendo el alma en un compromiso deportivo de alto impacto y que pues van a dejarles una gran experiencia y que el trabajo luchístico a bordo del ring va a ser muy notorio. La verdad, vayan a ver a DTU Magia, es uno de los eventos magnos que ha tenido Desastre Total Ultraviolento a lo largo de este año. Todavía falta mucho de qué hablar, vienen cosas más interesantes. La llegada de Charlie Rockstar ha sido definitiva, Drastic, para la empresa, que le ha dado un lugar a este gladiador como campeón consagrado. El último fue Super Mega, que le quitara también el campeonato hace unos meses en este mismo recinto, y que pues Charlie Rockstar marca una era diferente como campeones consagrados de TU. Sí, creo que Charlie ha venido por lo que él dijo, que él venía por todo el oro a DTU, y creo que pues ahora es un digno campeón consagrado. Ha tenido importantes luchas, tanto aquí en Pachuca, cuando le quitó el campeonato Super Mega, como ha podido defender su campeonato en cualquier plaza que se presenta. Él lo dijo cuando estuvo en el consejo, se tuvo que adecuar al estilo del consejo, llaveo, contrallaveo, lucha fuerte. Ahora que está trabajando con nosotros, pues está adecuando también al estilo extremo y ultraviolento que maneja ETU, y creo que pues por eso es el campeón consagrado. ¿Qué se puede decir de Charlie? Creo que una superestrella aquí en México, internacionalmente igual reconocido, y pues para nosotros es un placer tenerlo como campeón consagrado en DTU. Háblanos un poco de la lucha estelar, porque bueno, ayer mencionaban la directiva de durante la rueda de prensa en este café muy popular aquí en la ciudad, mencionaba de la cama de púas. Recuerdo en alguno de los eventos de DTU también llegaron a utilizar algo similar, sin embargo, pues tal cual el castigo parece que va a ser mucho más fuerte, rudo y más hasta psicópata. Quisiera yo poderle ese término para que la gente tenga ese morbo de querer a ver cómo va a estar este artefacto, pero inclusive Edwin comentaba que se mandó a hacer este artefacto exclusivamente para esta función. Ya no quiero saber nada de la lucha extrema, don Arturo. No, pues creo que siempre es una modalidad que a los fans les agrada. Creo que la lucha extrema ha marcado pauta aquí en México. Hay algunas promociones que no lo hacen muy bien, hay otras que pues tratan de hacerlo, pero creo que la lucha extrema de calidad está en DTU. Creo que hay un porqué y hay un siempre arriesgándose el físico. Sí, no como en otros lugares que por mucho nos catalogan así como que, no, pues eso nada más se rompen lámparas. No, pues eso es nada más, eso no es lucha. Creo que no se han dado la tarea de ver una función de DTU o pues por lo menos un video ahí en internet. Creo que siempre se ha manejado eso, lo profesional que es lo de la lucha extrema, y lo manejamos con la lucha libre. Y pues es un evento estelar que creo que no se ha hecho aquí en Pachuca, con telaraña de púas. Ya la directiva se encargó de mandar a hacer todo el despapalle posible para que ese jueves esté ahí. Y creo que va a ser una de las luchas más importantes para lo que es mi hermano Cíclope y para Obed enfrentarse a Charlie Rockstar. Creo que tiene toda la experiencia posible y creo que lo van, como ayer lo dijo Cíclope, va a hacer llegar al límite a Charlie, y creo que igual va a salir un muy buen evento de esa. Le digo, ya no me gusta hablar de la lucha extrema porque ya no me gusta la lucha extrema, yo soy Alto Impacto. Sí, totalmente comprensible. Aparte, pues el trabajas y respetas el estilo que tú estás promoviendo y desarrollando. El trabajo de Alto Impacto quizá me viene a la mente, por ejemplo, trabajo acrobático de alto nivel, desde luego, porque pues los luchadores a ras de piso difícilmente harían lo que tú haces, un Spanish Fly desde la tercera, un Spanish Fly a nivel de piso, movimientos muy marcados que pues has logrado desarrollar en que ya tienes 10 años de luchador más o menos, los cuales pues ya se consolidan con una trayectoria fuerte. Platícanos acerca de esta unión con Ronnie Mendoza antes y después. Creo que hay gusto para todos, y como a los que les gusta pues la lucha libre clásica, hay unos que les gusta la lucha aérea, a otros la lucha extrema, ahora con lo nuevo del Alto Impacto y el Strong Style, creo que igual público para todo. Y pues se manejaba ya desde el año pasado que hiciéramos pareja, pero pues no se concretaba. Ronnie, que es un muy buen amigo mío, siempre nos hemos llevado muy bien, pero pues hace como un año nos empezamos a llevar un poco mejor, lo platicamos entre nosotros, dijimos, no, pues hay que hacer una pareja, ¿qué nombre le vamos a buscar? Y pues ya dimos ideas también a la directora, nos apoyó mucho, a José Manuel Guillén, igual de Más Lucha, que también nos ha apoyado mucho, y creo que pues se dio apenas hace 3 meses, ahí en la Arena Victoria en México, que hicimos, pues como que ya quisimos destapar todo esto, y pues nuestro nombre es la Gold Generation. Gold Generation, pues en español Generación de Oro. Creo que somos de los pocos luchadores que no tenemos, bueno, que no hemos estado en una empresa grande o que no hemos necesitado de ese apoyo como lo es AAA o Consejo para sobresalir y llegar a otros países. Creo que pues de mi parte llegar a Japón con una de las mejores empresas como lo es Dragon Gate es algo de reconocer, y pues algo muy lindo para mí. El viajar también a Costa Rica y que se ha tomado en cuenta para luchar allá, creo que fue algo que marcó. Y pues por parte de Ronnie Mendoza, llegar primero a Japón igual con la empresa NOAH, después de haber ganado un torneo aquí en México, creo que igual fue bueno. Después salir a Estados Unidos, buscar en Estados Unidos y que de ahí lo llamaran para la empresa más grande del mundo, que es WWE, creo que es algo que no cualquier luchador tenga una empresa fuerte, o un soporte que pueda traspasar fronteras. Nosotros dos lo hemos hecho. Por eso el nombre de la Generación de Oro, y pues esperemos que sigamos en ese, y ya como lo comentamos, sigamos en esa línea de trabajo de sobresalir, no solamente aquí en México, sino mundialmente, ya sea Consejo Mundial, ya sea AAA, ya sea Independientes, no nos ha importado nada y creo que hemos tenido un buen desempeño. ¿Contemplaste cuando comenzabas tus acercamientos a la lucha libre, por más parte de una dinastía, la cual es la dinastía de Colmillo Blanco, ya te vislumbrabas en 10 años que estarías en una categoría de este nivel? No, yo creo que nadie piensa en eso, ¿no? Creo que al principio pues siempre pues ir por el buen camino. Siempre mi abuelito nos dijo, si van a ser luchadores, no quiero que sean del montón. O sea, si hay del montón, pero varios, ya quiero que a lo mejor yo les voy a dar las primeras para poderse llegar a la lucha, pero ya ustedes después van a buscar. Y así fue como pasó. Creo que pues la ayuda de mi abuelito siempre nos sirvió, y siempre diciéndonos que con la humildad y y el respeto, siempre vamos a tener las puertas abiertas para cualquier lado. Y pues creo que así fue, así es como nos manejábamos mi hermano y yo. Creo que siempre con los pies bien plantados sobre la tierra y pues mirando hacia lo más alto. Creo que yo jamás pensé llegar ni siquiera a pisar un ring tan importante como pues es la aquí la Arena Afición, como es la Coliseo de Monterrey, como es la Coliseo de Nuevo Laredo. En Japón anduvimos en todas las, pues ahora sí que en todos los estados, y pues Coraco en Hal, que es como llegar aquí a México y pisar la Arena México. Ya creo que eso es lo que no se olvida. Y nunca jamás, o sea, lo voy a olvidar. Y creo que desde que tiene esto de la lucha libre, siempre fue ese mayor sueño, siempre ser de los mejores y no importar qué es lo que pasara. ¿Cuáles son los próximos planes que tiene Drastic Boy para, digo, después de Tu Magia? ¿Vendrá todavía otros compromisos? ¿La agenda cómo está? ¿Los siguientes meses cómo se ve tu saturación de trabajo, Drastic? Pues tenemos compromisos muy importantes. Ahorita estamos enfocados en lo que es de Tu Magia el 4 de agosto. Y pues de ahí tenemos varias fechas igual importantes. Ahorita estamos con lo de Mixo de la Gold Generation. Estamos llegando a varias partes de la República. Queremos conquistar títulos, cabelleras, máscaras, todo lo que se nos ponga. Y también, ¿por qué no viajar al extranjero? Hay pláticas por el extranjero en pareja. Y eso es lo que ahorita estamos pensando. ¿Quién admiras dentro del estilo de alto impacto del trabajo de Destruct Style en el mundo? ¿A quiénes has admirado a lo largo? Creo que tengo a muchos amigos que son muy buenos en este estilo. A mí, de los que igual pues me gusta demasiado, es Flamengo, uno de mis rivales ahorita el 4 de agosto, que pues casi iniciamos al mismo tiempo y fuimos evolucionando poco a poco. Creo que ahorita pues él es un muy buen luchador. Y pues a lo largo de los años igual ha habido varios. Le digo, siempre mi ídolo ha sido Rey Misterio, y hasta que luche con él va a seguir siendo mi ídolo Rey Misterio. Pero pues hay muchos compañeros muy buenos, como ahorita hay Ricochet, pues Will Ospreay, Kushida, o sea, elementos, Willy Mac, elementos más internacionales. Pero creo que pues todos han puesto su granito de arena a la lucha libre y pues por eso le está yendo muy bien como hasta el momento. ¿Alguna recomendación que quieras hacerle a la gente? Porque pues ya te has convertido en un líder de opinión de hasta cierto punto, ya tienes reconocimiento por la labor luchística que has realizado. Hay muchos niños que te siguen, que quieren comprar tu máscara, etcétera, y mejor hasta quieren ir los pasos e imitar los pasos de su ídolo Drastic Boy. ¿Alguna recomendación para ellos y sus familias en algo tan importante como es un deporte de esta naturaleza, Drastic? Sí, pues yo siempre les digo que si les gusta, verdad, la lucha libre, que pues que acudan a algún gimnasio donde den un buen entrenamiento, donde haya un buen profesor de lucha, que eso es lo más importante, porque pues en algunos casos es de que pues ese es profesor de lucha, pero pues ¿cuántos meses entrenó? No, pues que entrenó 3-4 meses, no, entonces no creo que sea profesor de lucha. Creo que se acerquen con los mejores y que si van a hacerlo, que lo hagan bien, o sea, no nada más lo hagan al aventón de que, pues voy a entrenar a ver qué, o sea, porque así, yo digo que tengas las metas bien fijas y llegar a ser pues alguien, o sea, que no solamente lo hagan por hacerlo. Si quieren ser luchadores, que vayan a entrenar, que vayan a un gimnasio y que busquen a los mejores. Hemos encontrado, Adriana y yo, una infinidad de compañeros de la lucha libre que optan por el entrenamiento y otros que no tanto. Sin embargo, pues sabemos que hay de todo en la viña del Señor, y que pues supongo que nosotros también estamos a favor de una lucha profesional que se base en el trabajo desde el aprendizaje básico de la lucha olímpica, la lucha universitaria, académica, las luchas asociadas, ahora llamadas así, y pues te dan las bases. Sí, es importante el entrenamiento. Claro, sí, que es lo primordial en un luchador. Si no entrenas, creo que no vas a llegar a ser bueno, no vas a aprender lo necesario hasta cuando te pongan con un luchador de categoría lo hagas. Creo que es lo primordial el entrenamiento. Pues yo cuando iniciaba entrenaba casi diario, si no es que diario, mi abuelito nos llevaba. Ahorita pues sí, ya la verdad con el trabajo agradecedor que tenemos, pues ya a veces luego entrenamos miércoles, lunes y viernes, o luego solamente 2 días y así, pero pues ya llevas más con el trabajo constante. Pero creo que los que inician, o los que apenas llevan 3-4 meses en esto de la lucha libre, creo que pues sí es viable que se pongan a entrenar, que no, porque ya tener 2-3 meses de luchadores, ya suban a Brin y que digan que son luchadores y que ya tienen un equipo. Creo que eso es lo que no nos gusta a nosotros ya, los luchadores profesionales, que por eso la gente ya no cree, por eso la gente ya no va a las arenas. Creo que si vas a ser un buen luchador profesional, debes entrenar el tiempo necesario para que aprendas todo y ya después de ahí parte a subir a un ring y no deslaste. Importante sin duda que pueda la lucha libre tener un mayor prestigio. Recuerdo todavía la época del señor Huracán Ramírez, el llamado tan solo Príncipe de Seda, ¿no? Que en ocasiones sombrero, pipa y guante llegaba a la arena a luchar, acompañado de otros grandes gladiadores como el propio Dr. Wagner y otra generación de señores que amaron con realmente mucho respeto la lucha libre. Hemos visto también, bueno, una especie de círculo vicioso, vamos a mencionarlo de ese modo, entre que luchadores hechos a vapor, promotores inconscientes, han trabajado de un modo no correcto, ¿no? Nosotros queremos que la gente se dé cuenta, por ejemplo, empresas y organizaciones como DTU, que el propio Pesadilla y Blackfire habían dicho que se han consolidado evento tras evento, compromiso tras compromiso, saber responder ante una responsabilidad como es llevar gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que tus elementos van a saber responder. No cualquiera logra eso, ¿no? A mí me sorprende el vínculo que ha tenido DTU con elementos de AAA y con elementos del Consejo. Sí, hay un viejo dicho que dice que para ser luchador hay que parecerlo, y creo que es muy muy bueno eso. Creo que los luchadores pueden de empeñarse más en ese aspecto, y como lo dices, nos manejamos siempre lo más profesional posible nosotros. En DTU ha habido combinaciones con tanto con elementos de AAA como con elementos del Consejo, ajá, porque tenemos las bases, o sea, porque cuando tú contratas a tus luchadores, sabes que van a responder, o sabes que no le van a tener miedo o llegar a otras cuestiones. Y creo que siempre se han dado buenas respuestas, al público le ha gustado. Lo de la prueba final fue algo que marcó la pauta para llevar un evento tan grande como el que fue aquí en Pachuca a la Arena López Mateos y que causara mucho revuelco, y creo que fue un muy buen evento. Optamos siempre entonces por la lucha profesional. Niños, díganles a sus que los lleven a un buen recinto, a una empresa seria y estable que pueda respaldar un buen entrenamiento donde no se lastimen, ¿no? Porque no tiene caso que vayan a entrenar y terminen lastimados en el entrenamiento que en una lucha, ¿no? Y sobre todo, ¿qué edad sería la más apropiada que tú pudieras recomendar a un niño que pudiera dar sus primeros inicios? Yo creo que conveniente después de los 10 años. Yo inicié a los 12 años a entrenar con mi abuelito. Entrené a los 12, de 12 a 14 años. A los 14 años tuve mi primera lucha. Me trajo 2 años ahí en friega, en los gimnasios. Y creo que sí, de edad recomendable, de los 10, ya no tienes un poco de conciencia de qué es lo que quieres, porque pues, a lo mejor más chiquito sí te gusta y todo, pero pues, igual todavía los huesos están medio frágiles y todo. Ajá, sí, o sea, tienen a la edad de 12, 10 años, creo que los chiquinares igual 10 años. Creo que porque pues más chicos tienen los huesitos más frágiles, pues puedes ocasionar una lesión más rápido. Creo que a la edad de 10 años, pues júntense con alguien que sepa y vayan a un gimnasio donde sepan, y pues es la edad recomendable. Son parte de una siguiente generación los chiquinerds, los macicitos, quienes están trabajando en DTU, muy al estilo también ágil y castigos de poder, vaya. Es una cuestión bastante admirable que el público se queda con la boca abierta de ver cómo trabajan sus mortales, y que aunque pues por ejemplo no tienen una gran base, pero los niños se avientan con valor, ¿no? Más que vaya, ya tienen la misión profesional de agradarle al público. Así como lo comentaba al principio de la entrevista, creo que han causado mucha emoción en donde se paran los chiquinés, y creo que sí, con dinero en Laredo le han aventado hasta dólares, billetes de 500 pesos, creo que es algo que quisiéramos que nosotros nos aventaran igual, pero no, pues o sea, son niños, les agrada al público, y creo que traen las bases de la lucha libre, pues su papá es un gran luchador, Obed, su profesor igual, Ángelo Demonio, creo que los han llevado por el buen camino, y es eso lo que te comentaba, o sea, si alguien te lleva por el buen camino y sabe darte, o sea, la práctica necesaria para que para que seas buen luchador. Si puede, pues ahí están los chiquineros. Ahí está el maecito, que aunque no entrena con ellos, pues él entrena con Aeroboy en Tulancingo, con su hermana Susu. O sea, pues el chiste es que con alguien que sepa, para que te pueda llevar por el buen camino. Indudablemente yo creo que es importante ver lo que va a venir detrás. Ronnie Mendoza, tú, Flamita, XL están marcando una generación sandwich. Están en medio de lo que ya fue Super Crazy, Crazy Boy, y lo que han sido algunos gladiadores que ahorita ya tendrán 40 años y que ustedes están como que en la mitad, y ya vienen los chiquiners. Entonces es una gran responsabilidad que ustedes ya tienen, Drastic, para los nuevos chicos que están entrenando, ¿no? Que van a buscar un video tuyo, que van a ver un video de Flamita y que digan, quiero ser como ellos. Comentaba hace un segundo, ya tienes un liderazgo de opinión luchística, ¿no? Eso te da también una presencia importante, porque pues no es lo mismo preguntarte a ti que a cualquier otro gladiador, con todo respeto, ¿sí? Porque ya los conocimientos los tienes y la experiencia la te respalda. ¿Qué viene para Drastic después de DTU Magia y consolidar con Ronnie todavía? La lucha libre siempre ha habido una evolución, como lo comentas. Creo que a mí mis ídolos eran Rey Misterio, Juventud Guerrera, Super Caló, bueno, todos ellos. Creo que ahora pues es grato que a uno lo tomen como eso, como ahorita el caso de los chiquineros, que digan, oye, yo de grande quiero luchar como tú, y sabiendo que ellos ya pues ya están probando lo que son las mierdas de la lucha libre, y que el público ya los tenga en mente. Creo que lo que viene para nosotros es algo muy importante. Tanto Ronnie Mendoza como yo, pues ahorita Ronnie Mendoza todavía tiene para visorías para llamar en WWE, ojalá y primero Dios se quede y me lleve después. Pero no, pues seguimos trabajando. Ahorita el DTU Magia creo que es en lo que estamos enfocados. Viene en el 8:30 en la afición. Ese compromiso contra XL y Flamita es uno de los en mi carrera, como ya tuve con Rich Swann, como ya tuve con Ricochet, como ya tuve con varias estrellas. Creo que ahorita estoy en por eso seguimos entrenando, seguimos preparándonos en el gimnasio y estamos muy para ese encuentro. ¿Qué fue lo importante? Se vio en la rueda de prensa. Yo vi varios puntos desde el lado periodístico, pero sin embargo del lado luchístico hubo algo que me llamó la atención. Pesadilla señalaba que en México hay potencia mundial de lucha libre, sin hacer mención a la Tercia de Payasos de la otra empresa, pero haciendo hincapié en lo que comentaba Pesadilla el día de ayer. Hay potencia realmente tal cual de lucha libre, tanto pachuqueña, hidalguense, mexicana en general. ¿Nos podemos considerar una potencia en esta disciplina deportiva, Drastic? Creo que a lo que más se quería dar enfocar, pesaría, creo que en otros países, pues como lo es Chile, como lo es Panamá, como lo es Cuba, como lo es Costa Rica, no hay tanto agrado de lucha libre, no hay tanto arraigo de lucha libre. Creo que México es uno de los países más ricos en lucha libre, y es a lo que él quería entender, que hay potencia, porque pues cuántas promociones hay, o sea que conocen la gente muchos Triple A y el Consejo, pero de ahí pues hay demasiadas promotoras. Ahora DTU, creo que hay variedad de lucha libre, y es a lo que él quería darse a conocer, que sí hay potencia, porque pues estamos compitiendo contra los mejores, estamos compitiendo contra Japón, estamos compitiendo con Estados Unidos, y creo que de aquí han salido muchos luchadores buenos. Pues ya ha habido Super Crazy, Juventud Guerrera, Psicosis, o sea que han llegado a la empresa más del mundo, que es en Estados Unidos, y creo que sí hay con qué competirle a empresas como la New Japan, empresas como Dragon Gate, empresas como WWE, como Ring of Honor, como Freedoms. O sea, ahorita pues el gallo de gallos que anda allá, que si nos están escuchando o escuches el podcast, te mando un saludo, carnal, ya sabes que siempre las mejores vibras para ti, pues es un gusto que andes jugando por allá por Japón. Sí, de hecho, también, bueno, lo queremos comentar también, esta experiencia de que siendo miedo extremo, el tercer pachuqueño en debutar en Freedom en Japón, anunciaba la empresa Freedom hoy en la mañana que va a exponer por primera vez el campeonato DTU, lo cual también viene a refrendar la categoría internacional que tiene DTU, a diferencia de otras promociones, ¿no? Que sabemos que tienen sus categorías, que tienen sus campeonatos, pero con mucho esfuerzo se mueven dentro del país, ¿no? Y en este caso, los dos campeonatos más importantes de DTU, el Alto Impacto y el DTU Extremo, han llegado a, inclusive pues lo acaba de rescatar Blackfire de Alemania, ¿no? Su gira por unos meses en Europa. A diferencia de otras promociones de otras empresas, DTU sí se puede dar, tener lujo de los campeonatos de categoría internacional. Sí, pues como lo comentábamos ahorita, el campeonato DTU máximo, que lo sustenta Miedo Extremo, está en Japón. Apenas en la mañana igual vi que se va a exponer contra uno de los mejores del mundo, que es Junkaste. Creo que eso le da un realce a la empresa. Y también el campeonato de Alto Impacto, anduvo viajando por Japón, anduvo viajando por Alemania, estuvo en Estados Unidos. Creo que eso es lo que le da el alce a la empresa, y por eso nos manejamos lo más profesionalmente posible, ¿no? Porque estamos compitiendo con gente del extranjero, estamos compitiendo con gente mundialmente reconocida, y pues eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora que mencionamos estas cuestiones universales, bueno, planetarias o continentales, la lucha libre ya es un lenguaje propio, Drastic. Es decir, no necesitas completamente saber francés para poder entenderte cómo debería de desarrollarse una competencia luchística. Exactamente, ya la lucha libre, como lo comenta don Arturo, es un lenguaje propio, porque pues ya en todo el mundo se conoce. O sea, tanto vayas a Europa, como vayas a Asia, como en el mismo continente aquí americano, creo que ya es algo que la gente le gusta, que la gente... Y para saber de lucha libre, pues ya están las redes sociales, ya hay todo. O sea, hasta en el lugar que no conocías, yo pensé que en China, en Abu Dhabi, todos esos lugares no había, y pues ahorita el cruce... O sea, yo es... Ya agarró ese estilo. Eso también para todos nuestros apreciables escuchas, practicando, estudiando una carrera de mercadotecnia, ya les acabamos de dar un buen tema de investigación. Lucha libre con lenguaje planetario, inclusive, ¿no? Porque, pues, si un strong style japonés va a venir a México, el mexicano ya. Masticar mucho japonés, ¿no? Y en ese caso, pues la técnica luchística es la que sobresale, la comunicación del propio lenguaje. Esto nos convierte también en un deporte que ni siquiera el fútbol lo consigue, Drástico. Sí, pues la lucha libre, como lo comentamos, ya es mundialmente. Y a lo mejor y sí otros deportes también tienen esas mismas aptitudes, o para llevar a varios países, pues eso, pero la lucha libre ha hecho, creo que, un muy buen trabajo. Ahora con lo que hizo WWE del Cruiserweight Classic, creo que pues va. Con algo internacional, y seguimos así echándole ganas pues, a nivel internacional, de un lado parecido de Stipe, es que pues la invitación está en asistir para que vean el trabajo, no solo se queden palabras, que vivan la emoción. Es lo que también Función Estelar a lo largo de estos 5 años ha querido hacer, es nuestra misión como medio de comunicación, llevarles al público la emoción de la lucha libre en su máxima nivel, en su máxima expresión, y que pues desde luego y ya estarán también con muchos productos originales de la empresa, playeras, gorras y demás objetos promocionales de DTU, que inclusive pues bueno, han sobresalido en este tipo de trabajo de mercado. Es admirable ubicar de por sí una marca en luchador, debe de vender su producto, debe de vender su nombre, su máscara debe de posicionarla en el gusto del público, por lo que sabe destacar. Sí, como lo comentamos, la cita es 8:30 p.m. en la majestuosa Arena Afición de Pachuca Hidalgo. Creo que pues los que vayan no se van a arrepentir del evento que van a vivir. Y pues sí, siempre la venta de artículos, la venta de fayuca, como lo dice mi Aeroboy, siempre es importante con tu producto, que te vea, que ya seas parte de ella, pues creo que y pues vamos a hechizar a todos los que vayan ese día al evento. Mi lucha en especial, pues espero que sea del agrado del público, que estoy preparado, que le voy a echar 100% de ganas para que el público salga muy contento. Para nuestros amigos que estén al pendiente, les recordamos que en la lucha estrella se presentará un duelo de tres esquinas, un three-way style entre Rockstar, Cíclope y Obed. Flamita contra Drastic Boy y XL. Para la cuarta lucha de la velada, Pesadilla, Rocky Lobo y Aeroboy estarán enfrentándose a Dragón Rojo Jr. y a los japoneses Fujin y Regin, quienes además pues lanzaron importantes retos en la conferencia de prensa al día de ayer, que pues campeonatos espera de lo que la activa de DTU. Diva Salvaje, Yuriko y nuestro hidalguense El Exótico se enfrentan a Corsario Negro Jr., al campeón de Alto Impacto de Blackfire. Bueno, Jr. con veteranos de la facción de los Porros. Además, que es Ángel o Demonio. Además, Mr. Condor y Gallego, que se van a enfrentar a Kevin y Jimmy. La facción también pues ya modificada de los nerds, ¿no? Que con la salida de Tony pues ha modificado esta estructura, y que sin embargo pues en el público y también ya siguen buscando pues su lugar dentro de la empresa. Sevilla y figuras importantes que durante la época de los 90 y principios del 2000 destacaron en AAA y que pues dieron un gran trabajo, van a ser una gran prueba de fuego para y de la facción de los malcriados. Además, los niños que van a estar presentes en esta función este jueves, los Chiquinerds, Ivin y Erwin, ante el Porrito y el Macicito, todo una bagaje de futuras estrellas y de elementos comprometidos con lo que están haciendo en la lucha libre. Sin embargo, ya me hicieron favor de hacerme llegar nuestras redes sociales también un compromiso del próximo domingo en las instalaciones del Gym del Valle. Un duelo de máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. La función comienza a 5:30. Bueno, esta es una temporada que se está presentando con funciones dominicales a beneficio de las instalaciones del Gym del Valle, porque pues bueno, están buscando ya el modo de techar y tener una mejor comodidad para los aficionados. Se les invita a que asistan este próximo domingo a las 5:30, también la función de la Arena Afición el domingo, y que corre a partir de las 5:30 con grandes elementos en la baraja luchística hidalguense. Pues gracias, Drastic, por haber nosotros en esta tu casa, Función Estelar, que creo de tu agenda. Pues gracias siempre por tener esta disponibilidad para con nosotros. Agradecer desde luego a Radio Ciudad Plástica, a Eduardo Molejo, a Mayra Correa y a Adriana Ramírez, quien ya esperemos que la próxima semana esté con nosotros para seguir trabajando en pro de la lucha libre, dando estos espacios dignos de periodismo más objetivo en la lucha libre. Drastic, tus últimas palabras. No, primero pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre que saben que tengamos tiempo, es un gusto y platicar por lucha libre. De Pachuca, ya se les puede decir más, ya están totalmente invitados y creo que van a presenciar un muy buen evento. Y pues gracias por seguir mi carrera, por acompañarme en estos casi 10 años que llevo de luchador, y pues vamos a seguir dando lata hasta que podamos. Y pues muchas gracias, don Arturo, Pablo y todos los que conforman este equipo de trabajo. Creo que es un muy muy buen espacio para hablar de lucha libre, y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. próxima semana, amigos. Ya tenemos de este espacio, porque soy cruel y los voy a dejar en ascuas para redes de Radio Ciudad Plástica y vean quién va a ser nuestro invitado el próximo. No se pierdan las transmisiones, más programas. Gracias por darnos esta oportunidad. Mexicana. Gracias. Gracias. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡Alerta la ciudad! Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.